Laberintos simétricos, sombras dormidas, tumulto de vidas, pasos misteriosos, me acechan por doquier. Las dimensiones colapsan en mi mente. Los laberintos se desplegan. Las formas se destruyen en el horizonte.